mejor, el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser su entrenador, tras poderlos capturar. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón, y al fin podré desentrañar el poder.